Un saludo muy cordial y bienvenidos al podcast Tamaimos número 11. Un saludo de Agustín Betancourt de Bruselas y de Josemi Martín de Madrid. Josemi, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por la capital de España? Pues mira, pues por aquí todo bien, de vuelta a la rutina, a la cotidianeidad del día a día y pasando frío, la verdad. Que me he encontrado que hace bastante frío aquí a la vuelta, ¿eh? Sí, está haciendo frío estos últimos días, por aquí también una ola de frío, no sé si siberiana o ártica, me parece que en este caso es una ola de frío ártica, según nos han informado y se está pasando bastante pelete. Bueno, por cierto que Iván manda un saludo, Iván Suomi, que no puede estar hoy con nosotros, y nos manda un saludo, Josemi, también un saludo para todos nuestros oyentes, y espero que él esté pasando un poquito más de calorcito que nosotros. Sí, ha estado nevando en Madrid, tengo entendido, ¿no? Sí, este viernes cayó, vamos, una tremenda nevada, ¿no? Una cosa que, bueno, yo ni siquiera en Inglaterra había visto nevar así de esta manera, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, pues con unas consecuencias un poco, digamos, desagradables, ¿no? Porque, vamos a ver, por lo visto ha habido algún nivel de descoordinación entre las autoridades, ¿no? El Instituto Nacional de Meteorología sí avisó de la nevada y además por lo visto según dicen ellos clavaron los resultados y demás, ¿no? Uh-huh. Pero no parece que ninguna otra autoridad se pusiera mucho más en el empeño, ¿no? Entonces los problemas de, digamos, de descoordinación, de desorganización, de caos en el tráfico, en los transportes públicos y demás han sido importantes, la verdad, ¿eh? Vaya, pues desde luego que no me alegro por las personas que viven en Madrid, pero lo curioso del caso es que esto no tiene consecuencias solo para las personas que viven en Madrid, tiene consecuencias para las personas que viven en Canarias también, a casi 3.000 kilómetros más al sur, por la red aeroportuaria española, tal como está estructurada. Sí, es que, bueno, forma parte, es casi un ejemplo paradigmático de estas cosas extrañas y absurdas que pasan con Canarias a veces, ¿no? O sea, que nieve en Madrid y después de Barajas los principales aeropuertos afectados sean los de Canarias, un pequeño gran disparate, ¿no? Quiero decir, no hace sino poner de manifiesto el absoluto, digamos, la absoluta dependencia que tiene Canarias con respecto de una ciudad, en este caso, ¿no? Como Madrid, ¿no? Incluso a efectos de transporte, ¿no? O sea, no es demasiado lógico que una tormenta de nieve en una ciudad europea acabe afectando de esta manera un archipiélago que está enfrente del Sáhara, ¿no? Cuando eso pasa, eso querrá decir que la política de transporte, la reporte mayormente aérea, claro, por la que ese archipiélago se relaciona, ¿no?, con el mundo exterior, pues no está muy bien diseñada, que digamos, quiero decir, o sea, que nos metan a nosotros también dentro del esquema radial de la península ibérica es un poco disparate, ¿no? Porque, bueno, dentro de la península puede, veo también defectos, ¿no?, pero puede tener cierto interés en la medida en que, bueno, Madrid es el centro geográfico prácticamente de la península ibérica, pero además es la capital política, ¿no? Entonces, bueno, eso podría justificar, digamos, ese modelo de transportes, pero lo que hace a un archipiélago atlántico, ¿no?, por utilizar la terminología de Pepe Alemán, ¿no? Ese esquema es absolutamente inútil y no puede traer sino problemas. José, a mí me parece, perdona que te interrumpa, que es un ejemplo clarísimo en la práctica de lo que es de los efectos negativos del descentramiento, ya no en una cuestión, vamos a decir, teórica o abstracta o de tipo de contenido político, ideológico, sino en algo tan concreto como es el desplazarse, ¿no? Es decir, como Canarias no tiene una red aeroportuaria autocentrada, donde Canarias sea desde Canarias quien se comunica con el exterior, sino que se comunique a través de Madrid con el exterior, eso genera disfunciones enormes, sobre todo si tenemos en cuenta que la red de carreteras que hay en la España continental, la red de trenes que hay en la España continental, que comunica a unas comunidades con otras y comunica a la península ibérica con el resto de Europa, no sirve para nada en Canarias. Es decir, en Canarias, y esto es una obviedad, una perogrullada, para moverse de una isla a otra o del archipiélago hacia el exterior, hay que contar o con un barco o con un avión. Y si estamos hablando ya de viajar a Europa, pues en el 99% de los casos con un avión, por la velocidad de la que del desplazamiento, ¿no? Y claro, como la red aeroportuaria canaria no está pensada para que Canarias se conecte con el mundo, sino para que Canarias se conecte con la España continental, concretamente con Madrid, y a partir de la España continental con el mundo, pues bueno, pasa lo que pasa cuando la gente va descentrada por la vida, ¿no? Que de repente cae una nevada en Madrid y Canarias tiene problemas de comunicación. Me recuerda un poco lo que se suele decir por aquí, por Bélgica. No es exactamente lo mismo, pero aquello de cuando en París hace frío, en Bruselas estornudan, ¿no? Es decir, eso de cierta dependencia cultural, en este caso hablan aquí de cuando un artista belga quiere triunfar y va a París. Bueno, ese tipo de sucursalismos y de dependencias que suelen ocurrir entre los países grandes y los países pequeños, en el caso de Canarias y de su red aeroportuaria, tiene consecuencias a veces que pueden llegar a resultar muchísimo más que incómodos, ¿no? Pueden llegar a producir situaciones de aislamiento. José, yo estuve en la mañana del 4 de enero en el aeropuerto de Gran Canaria 7 horas esperando para que saliera el Ajá. avión. 7 horas esperando Imagínate. para que saliera el avión. Y en compañía de unos familiares pudimos vivir lo que es la dependencia del transporte aéreo y la dependencia Claro. de las redes de las comunicaciones dependientes de Madrid. Es decir, te acercabas a una y otra y otra y otra ventanilla de diferentes compañías aéreas, porque en concreto un familiar se tenía que incorporar rápidamente a su trabajo y no podíamos estar esperando todo ese tiempo. Queríamos evitarnos la espera porque perdíamos la conexión en Madrid. Muchas veces Madrid no es sino paso de camino a otra ciudad y puede llegar a perder una conexión. Pues nos acercamos a una, a otra ventanilla y la respuesta siempre era la misma. O no había billetes por las fechas en las que nos encontrábamos, o los precios podían rondar los 500 euros. Gran Canaria a Madrid. Nada. En un solo sentido. O sea, evidentemente eso no lo vas a pagar, ¿no? Porque es un auténtico disparate. En otros casos te ofrecían billetes, pero para una semana más tarde. En otros casos te ofrecían que te pusieras en lista de espera. En otras palabras, es como si te cortaran las piernas. De repente dicen, no, no te Sí, puedes sí, sí, sí, mover, sí, no te sí. puedes mover. Me parece un auténtico disparate que la red Pero aeroportuaria además. canaria sea completamente dependiente del aeropuerto de Barajas. Y además algo muy nocivo, ¿no? Sí, pero además que uno puede entender que, yo qué sé, en Bruselas exista cierta dependencia o cierta atracción, digamos, por París, que es una capital mucho más grande y demás, más poderosa en ese sentido, ¿no? Entonces yo puedo entender que efectivamente eso me resulta hasta lógico, ¿no? No precisamente positivo, pero bueno, entra dentro de la lógica, ¿no? Pero lo que no es lógico es lo que le pasó a una amiga mía que quería ir a Sierra Leona. Desde Canarias, por supuesto, y tuvo que ir a Madrid primero. Perdón, a Londres. A Londres, más lejos A todavía. Londres. Sí. Eso quiere decir que Canarias vive absolutamente a espaldas de su realidad, porque eso puede tener que ver, vale, con la demanda, ¿no? Efectivamente. Pero a lo mejor entre Canarias y Marruecos sí es más posible tener vuelos, ¿no? Pues no, hay que ir a Londres, ¿no? O sea, o a Madrid, ¿no? Es que me O a parece un París, absoluto. o... Sí, o a París. O es que me parece un absoluto disparate, sinceramente. Yo creo que no hay por dónde cogerlo, pero bueno. Mira, entre las impresiones que nos hemos llevado de estas Navidades, por supuesto, también las hay muchas positivas. Y la primera de todas, por supuesto, es el reencuentro con familiares y amigos, este nutriente emocional e intelectual que es cada visita que realizamos a Canarias. Pero sé que estas Navidades has estado leyendo muchísimo. ¿Nos podrías recomendar algún libro para este comienzo de 2009? Bueno, sí, pues claro, como uno libera tiempo y eso, pues lo dedica a leer y demás, ¿no? Mire, yo he leído, sí, algunos libros, ¿no? Y recomendaciones así rápidas que me permito hacer, ¿no? En literatura, el caso Sankara, de Antonio Lozano, ¿no? Un thriller político muy, muy, muy interesante, muy pertinente y que la verdad que a mí me mantuvo enganchado desde la primera página hasta la última, ¿no? O sea que aquellos aficionados a la novela negra, en este caso la, digamos, la variante política del género, ¿no? Es muy, muy recomendable, ¿no? De Antonio Lozano, el caso Sankara. Josemi, para quienes Y nos hayan escuchado, perdona, nuestro sí. programa justamente el anterior a las Navidades, del día 20, si no recuerdo mal, estuvimos hablando con Antonio Lozano, un programa muy recomendable. Fue una conversación agradabilísima e interesantísima. con este Sí, escritor. efectivamente, ¿no? Y después, ya más en el terreno del ensayo periodístico o histórico, ¿no? Porque yo creo que combina bien ambos géneros, digamos, ¿no? Entender Canarias de Pepe Alemán, ¿no? Es un libro, yo creo que es muy interesante, las reflexiones, las conclusiones a las que llega Pepe Alemán son muy pertinentes, uno puede estar más o menos de acuerdo con ellas, pero en cualquier caso, siempre y que yo creo que son necesarias ponerlas encima de la mesa, ¿no? Entre otras cosas, habla de ideas muy parecidas a las que comentábamos nosotros al principio del podcast, ¿no? Acerca de el descentramiento que sufre Canarias, Canarias que vive de espaldas a su realidad, Canarias que vive como enajenada, alienada, de fuera de su ser, ¿no? Quiero decir que lo nota usted uno en en los aspectos más prácticos de, por ejemplo, esto que comentábamos acerca del aeropuerto de Madrid y Barajas, o bueno, las reflexiones sobre Canarias, qué quiere ser Canarias, qué queremos que sea Canarias y demás, ¿no? A mí me parece que es una obra que ahora mismo ningún periodista canario está en condiciones de acometer, ¿no? Pepe Alemán, yo creo que es un intelectual canario que se ha dedicado profesionalmente al asunto del periodismo, pero bueno, igual que se pudo haber dedicado a la historia, digamos, ¿no? En algunos capítulos el debate histórico es algo farragoso. Quizás, pero en cualquier caso, a medida que nos vamos adentrando en la historia de Canarias, a partir especialmente del siglo XIX, todo el episodio de la Junta Suprema de la Laguna, por ejemplo, lo retrata bien, el Cabildo Permanente de Gran Canaria, el siglo XX, la transición, el gran fracaso del modelo autonómico, ¿no? Cómo los canarios una vez más nos dedicamos a copiar lo que nos mandaron desde Madrid y prácticamente donde ponía La Rioja pusimos Canarias y punto, ¿no? Y con eso nos conformamos, cómo la clase política isleña ha tirado por la borda el acervo histórico, político y fiscal de Canarias, ¿no? Cómo nos integramos plenamente en la Unión Europea sin hacer valer nuestro acervo. En fin, un libro interesantísimo del que seguramente volveremos a hablar, ¿no? Me Sí, imagino. desde luego a mí me están entrando unas ganas tremendas de leerlo, escuchándote, y una vez que lo hayamos leído, de luego estoy seguro que Iván también va a cometer esta obra, pues podríamos hablar de este libro con mayor profundidad y también invitar, no sé si directamente a través de hilo telefónico o a través de nuestra página, a los oyentes a que den su opinión sobre los que hayan leído el libro, sobre el libro, intercambiar opiniones. Creo que puede ser muy, muy, muy interesante e instructivo para todos. Efectivamente, sí, porque bueno, no abundan las reflexiones sobre Canarias, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que en Canarias se escribe de todo menos de Canarias, ¿no? Y cuando se escribe son absolutos disparates, tipo las editoriales del día de Don Pepito, ¿no? O textos que, bueno, lo mismo se escriben en Canarias que se podían haber escrito en Albacete, porque en realidad como conciben a Canarias como parte de algo más grande que se llama España o Europa o el mundo mundial y demás, ¿no? Y son incapaces de tener una reflexión canaria crítica sobre Canarias, ¿no? Pues cuando sale de repente un libro que, independientemente, ya digo, de más o menos con las conclusiones, ¿no? Pero que desde luego va en esa línea, en la línea de la constitución de un pensamiento crítico canario y demás, ¿no? Pues yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Y es motivo de alegría, ¿no? Pues muy bien, pues con esta recomendación vamos a hacer la primera pausa del día de hoy. Entender Canarias, de José Agustín Alemán. Seguimos en el podcast Tamaimos número 11, hablando entre otras cosas de las impresiones que nos han traído las últimas navidades y este descanso en compañía de amigos y familiares. Josemi, hay actividad social, y no tanto en navidades, hablo de estas últimas navidades, sino en estos momentos, hay actividad social, movida social en Canarias relacionada con la salvajada que está ocurriendo en la franja de Gaza. Sí, hombre, es que no vamos, no podía ser de otra manera. Quiero decir que primero por una cuestión de humanidad, ¿no? Y bueno, en fin, Canarias obviamente no permanece ajena a ese tipo de cuestiones tan sangrantes a nivel internacional, ¿no? Y que a todos nos afectan en lo emocional, en lo ético, en lo personal y demás, ¿no? Pero es que además resulta que en Canarias desde hace muchos años, desde hace ya unas cuantas décadas, existe una colonia árabe y particularmente palestina bastante importante, ¿no? Más importante que en muchos sitios del estado, ¿no? Entonces, era lógico que bueno, que eso tenga un reflejo en la calle, ¿no? Estamos hablando de una comunidad palestina en Canarias que, bueno, está nucleada sobre todo en torno a guerra y que pueden ser, según palabras de la propia representante de la comunidad palestina en Canarias, Lola Curzon, en torno a unos 4.000 entre palestinos y En torno descendientes, a ¿no? 4.000 personas en Canarias. Sí, en torno a 4.000 personas en Canarias, efectivamente. Entonces, claro, eso tiene un reflejo en la calle, ¿no? Junto con la sociedad civil canaria, la ciudadanía canaria, que se indigna y se echa a la calle para parar o por lo menos protestar por ese, en fin, crimen organizado que está perpetrando Israel con la complacencia de buena parte de los actores internacionales, todo sea Te dicho, ¿no? iba a comentar, porque hablabas de la comunidad palestina, pero sí, yo diría que en Canarias, en términos generales, hay un sentimiento de simpatía hacia la causa del pueblo palestino. Es lo que yo percibo. Sí, porque además es una comunidad que ya lleva bastantes décadas en Canarias, que tiene mucha raigambre, digamos, ¿no? Y que además se integró muy bien en la sociedad canaria, ¿no? Los palestinos, sobre todo palestinos, aunque a veces los contaban como sirios y como jordanos, creo. Pero bueno, los palestinos se dedicaron sobre todo al comercio de telas, a la venta al minorista, las tiendas de ropa y demás, ¿no? Y entonces, bueno, se integraron muy bien en la sociedad isleña. Eran frecuentes los matrimonios mixtos y gracias a eso hoy hay muchísimos canarios palestinos, ¿no? Que reivindican su doble condición de canarios y palestinos y que como unos canarios más ejercen su derecho a la protesta, ¿no? Es normal. Además, es un síntoma de que Canarias se constituye ya en una sociedad multicultural, ¿no? Donde digamos que cualquier conflicto de carácter internacional, hombre, no cualquiera, a lo mejor, ¿no? Pero determinados conflictos de carácter internacional reverberan en la sociedad y entonces tienen su reflejo. Si hay una comunidad palestina organizada como la que hay en Canarias, es lógico y normal que se movilizaciones y que las organizaciones sociales canarias pues se unan y apoyen y ayuden a difundir la protesta, José, ¿no? mira, hagamos un poco de historia. ¿Desde cuándo existe la comunidad palestina en Canarias? Bueno, yo no soy un experto en el asunto, pero por cosas que he leído y demás y algún trabajito en el que he tenido la inmensa suerte y el inmenso honor de participar, sí te puedo comentar, o les puedo comentar también a los oyentes, ¿no? Que en torno a la década de los 30, la proporción de canarios, perdón, de digamos, ciudadanos árabes, vamos a emplear, esta palabra no es demasiado exacta, ¿vale? Pero digamos, un total de países que hoy diríamos musulmanes, ¿no? En Canarias era de 219 personas, En ¿no? los años Y en 30 del siglo España, XX. sí, en los años 30, y en España de 229, Perdón, o sea, una que se proporción cortaba la de comunicación. 229, 229. sí, en España, efectivamente. Eso quiere decir que prácticamente igual por igual, siendo obviamente Canarias un territorio mucho menor. Esta es una investigación que ha llevado a cabo el profesor José Abutarbush, es profesor de sociología en la Universidad de La Laguna, bueno, amigo personal y canario palestino y entonces, bueno, él tiene más que constatada y estudiada la presencia Palestina, más concretamente en Canarias, desde años tan tempranos como los 30, ¿no? De todas formas, la oleada fuerte es cuando se produce lo que ellos llaman la Nakba, si no me equivoco, ¿no? Que es el desastre, ¿no? Que es la invasión de Palestina, al final de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Palestina por Israel, la carta de naturaleza que le da la comunidad internacional a esa invasión de hecho, ¿no? Para resarcir al pueblo los judíos, digamos, del holocausto nazi y demás, ¿no? Y entonces es a partir de ahí cuando se produce la gran diáspora palestina y en oleadas sucesivas los palestinos, entre otros muchos lugares, llegan también a Canarias, ¿no? Sí, esperemos que no haya muchas elecciones en Israel, no con demasiada frecuencia, porque, en fin, ya sabemos las consecuencias que lo estamos viviendo ahora, o mejor dicho, nosotros no lo estamos viviendo, lo está viviendo el pueblo de Palestina que vive en Gaza, que es lo que pasa cuando se aproximan elecciones, ¿no? Es tremendo, lo digo con el mayor de los sarcasmos, porque esto es para echarse a llorar, vamos, se le cae a uno el alma a los pies ver cómo cuando hay un proceso electoral en Israel y a una determinada fuerza política o a determinadas fuerzas políticas les interesa levantar los ánimos patrióticos. Cómo los civiles de Gaza pueden ser las víctimas de ese juego electoral o preelectoral, ¿no? Sí, Tremendo, es que no, no tremendo. tiene otro nombre, vamos. Yo, para mí, es un crimen organizado. O sea, es simplemente el Likud, desde la perspectiva de unas elecciones complicadas por sus propios problemas internos de liderazgo y demás, la incapacidad de establecer alianzas estables, las dificultades particulares del sistema electoral israelí y demás, ¿no? Pues se permite poner, en fin, organizar una respuesta bastante discutible, además, porque no estábamos en una época de especial actividad terrorista por parte de Hamás, ¿no? Sino que, bueno, con cierto retraso se pone en marcha una operación, primero aérea, ahora aérea y terrestre, para, bueno, en fin, con el pretendido objetivo de exterminar a Hamás, pero bueno, en fin, que tiene unos costes colaterales en la población civil palestina que son absolutamente inaceptables. O sea, es que es una cosa indignante. Yo estoy indignado con No, esto, Luis. realmente yo desde la guerra de Irak, desde la invasión de Irak, no recordaba otro momento en el que me sintiera tan impotente por un acto de injusticia como el que se está viviendo ahora mismo en Gaza, donde ya cientos de civiles, de niños entre ellos, han muerto bajo las bombas israelíes y hay miles de civiles, otra vez también muchos de ellos niños, heridos. Bueno, recordar solo un caso, ¿no? Uno de ellos, pero que me parece tan brutal que creo que vale la pena recordarlo. Un ataque contra una escuela de la ONU, donde mueren 40 Sí, personas. Y efectivamente. además una escuela que, según informaba la BBC, la emisora británica, se encontraba muy lejos de la zona de combate. O sea, que es que la pretendida excusa de que es que se forman escudos humanos, o mejor dicho, los terroristas se esconden bajo escudos humanos, ahí no tenía ningún sentido. O sea, fue un ataque completamente. De hecho, las personas que estaban ahí dentro se estaban refugiando, estaban huyendo de la zona de conflicto, pensando que allí estaban a salvo, y lo que reciben es un bombazo que mata a 40 personas. De verdad que se queda uno sin palabras. Y bueno, ¿y cuál está Sí, haciendo además. la...? Sí, perdón, José, me di. No, te voy a, solamente para apostillarlo. No corramos no, no, no cometamos la equivocación de llamar a esto guerra, ¿no? Porque no es una guerra. Una guerra hay dos o más ejércitos que se enfrentan, ¿no? Ejércitos regulares y demás. No, aquí no. Aquí es un ejército regular contra un Estado que no tiene ejército en la práctica, ¿no? En busca de unos supuestos terroristas, ¿no? Supuestos no, efectivamente los terroristas existen, ¿no? Pero lo que es supuesta es la búsqueda, ¿no? Y que se llevan a la población civil por delante, para que los lectores, bueno, que los lectores, obviamente, perdón, los oyentes seguramente estarán absolutamente familiarizados con el conflicto y demás, pero es algo así como si en la década de los 80 España, con el pretexto de que en Bayona se esconden muchísimos etarras y simpatizantes de ETA y demás y no sé qué, bombardea Bayona, o sea, al sur de Francia. Eso es impensable, eso a nadie en su sano juicio se le ocurriría algo parecido, ¿verdad que no? Pues porque, claro, con Francia no te metes, ¿no? Eres como un abusón de patio de colegio, ¿no? Con Francia no te metes porque Francia es un país de los más fuertes del mundo, ¿no? Pero con los palestinos, que al final son cuatro pobres, que los que ya no tienen ni casas, ni tienen tierra, ni tienen un país propiamente dicho al que poder llamar país, con eso sí. O sea, servil con los poderosos y valiente con los débiles. Sí, no, desde luego, terrible. ¿Cuál está siendo la respuesta social? ¿Qué casos concretos conoces, Josemi, de respuesta social, de concentraciones, manifestaciones en Canarias en estos días? Bueno, en Canarias, unas primeras concentraciones en frente de la delegación del gobierno en Santa Cruz de Tenerife, la subdelegación del gobierno, mejor dicho, en Santa Cruz de Tenerife y en el Parque de San Telmo, en Gran Canaria, que fueron la semana pasada, ¿no? Unas primeras concentraciones todavía poco numerosas, han seguido unas manifestaciones ya bastante más nutridas, ¿no? En concreto la de Las Palmas de Gran Canaria, que es donde se concentra, por cierto, la gran mayoría de la, en Palestina y de países árabes. Pues bueno, la concentración en Las Palmas en torno a de entre 4.000 a 7.000 personas ha sido tasada, digamos, han sido enumeradas las personas que han asistido a esta manifestación, ¿no? Ayer mismo, sábado de Esto es hoy. interesante, José Miguel. O sea, la mayor Sí, parte de la sí. comunidad palestina en Canarias se concentra en la ciudad de Las Palmas. Sí, en la ciudad de Las Ajá. Palmas, sí, aunque, bueno, sobre todo en Gran Canaria, Tenerife, en La Palma hay algo también, ¿no? Ajá. Pero sobre todo en Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas, sí, Ajá. por lo que podemos saber, ¿no? Sí. Y eso hace que yo creo que las movilizaciones me dan la impresión de que son más numerosas por eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, Tenerife tampoco es despreciable, nada despreciable. En el sur de Tenerife también hay bastante comunidad palestina, no solo palestina, sino libanesa y demás, o sea Ajá. que, Sí, dos pueblos que están muy bueno, unidos una. históricamente, ¿no? El pueblo palestino y el pueblo del Líbano. Sí, la comunidad además que, como dije antes, tiene mucha raigambre, lleva mucho tiempo afincada en las islas, que se ha mezclado muy bien con la sociedad isleña. Estamos hablando ya de gente de segunda y tercera generación, que bueno, tú puedes decir, vale, inmigrante es el que viene, efectivamente, el segundo es segunda generación, vale, pero quiero decir, tercera generación, ya eso, esa persona exactamente qué es, ¿no? No vas a seguir hasta la cuarta y la quinta y la séptima generación, ¿no? Una persona que ya, que bueno, reivindica su condición de palestino, digamos, en la medida en que sus abuelos también lo fueron o lo eran o lo son, pero que esa persona ya ha nacido en Canarias, se ha educado en Canarias, vive en Canarias, se ha socializado en Canarias, ¿no? Estamos hablando de que son también canarios que Sí, protestan por sí. la invasión de No, a mí Israel, me ¿no? parece completamente normal, y no solamente normal, sino elogioso que los canarios de origen palestino mantengan esos vínculos de solidaridad con sus antepasados o con sus familiares, según los casos, que están pasando por momentos muy difíciles en este momento. También sé, Josemi, y tú estás mucho más familiarizado con este mundo que yo, que en la red, en internet, en la red de redes, hay también movimiento, ¿no? Por ejemplo, en Facebook hay páginas dedicadas a la solidaridad con el pueblo palestino en este momento. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, hasta donde yo sé, las convocatorias de las distintas movilizaciones en Canarias y demás también se han movido por Facebook, ¿no? Y bueno, sí, no es de extrañar, o sea, es una red social que pone a disposición de sus usuarios unas herramientas y después está por ver lo que los usuarios hagan con esas herramientas, ¿no? Y bueno, entre otras cosas están incorporando de una manera, diría yo, que natural el Facebook y otras redes parecidas, ¿no? A digamos, de instrumentos con los que uno puede armar cierta actividad social, ¿no? Ya sea en el caso más concreto de estas concentraciones o manifestaciones a favor de la comunidad, perdón, o en contra de los bombardeos y los ataques indiscriminados de Israel en Palestina, pero bueno, también con muchos otros temas, ¿no? Yo, bueno, en fin. Creo que ya ha llegado la hora de anunciar a nuestros oyentes que si son miembros o usuarios de la red Facebook, ¿no? Nos pueden encontrar también ahí, ¿no? Porque en el buscador buscan por Red Tamaimos, y ahí nos van a encontrar como digamos, entidad también usuaria de Facebook, ¿no? Y por supuesto que vamos a aceptar a todos nuestros oyentes. Estaría bueno. Por descontado. Y sí. No sé si van un poco por ahí los tiros de lo que me ibas comentando, No, ¿no? no, no. En concreto, los tiros van por saber si porque yo es un tema, o sea, un mundo con el que estoy bastante menos familiarizado que tú, si está habiendo movimiento también en la red de solidaridad con el pueblo palestino. Pero ahora que comentas esto, si te parece, después de la segunda pausa que vamos a hacer, pues podemos profundizar también un poco más en qué uso estamos haciendo de Tamaimo de la red. No solamente comentábamos la semana pasada, o anunciábamos mejor la semana pasada, la creación de Tamaimos Polyglot, nuestra página en inglés, francés y catalán por el momento. Nuestra intención es seguir ampliando el abanico de idiomas. Ahora anunciaba Josemi que se puede encontrar la red Tamaimos en Facebook. Y si te parece, podemos seguir hablando un poco de todos estos temas después de la pausa. Muy bien, perfecto. Bueno, lo único, Josemi, y creo que en esto vamos a estar completamente de acuerdo, enviarle un fuerte abrazo desde aquí, de nuestro programa, a la comunidad palestina de Canarias y nuestra solidaridad más profunda al pueblo sufriente de Palestina y de Gaza en este momento. Por supuesto, efectivamente, somos solidarios con su causa, somos solidarios. Y esperemos, hago votos, pues hacemos votos porque cuando este podcast salga al aire, o sea, la próxima semana, bueno, por lo menos los bombardeos y la invasión hayan cesado ya, ¿no? Más vida que los gatos, ni tu amor y muerte en cualquier saco. Saco a pasear pecados y de encontrarte me he cuidado. Pues justo antes de esta pausa hablábamos sobre la red de redes, internet y sobre algunos recursos que nos ofrece para crear redes sociales y tanto en de solidaridad o de denuncia, como puede ser el caso de la invasión israelí de la Franja de Gaza. O de, pues en este caso, de participación ciudadana, como es el caso de la red Tamaimos. Josemi, para los que no estamos tan familiarizados con Facebook y en concreto con su uso, vamos a llamarlo más social, ¿qué es esto de Facebook y cómo funciona? ¿Y cómo funciona, cómo se puede uno adherir a la red Tamaimos? Bueno, vamos a ver. Facebook es una red social. Dentro de las muchas que hay o las varias que hay, es una red social. Una red social que toma su nombre del típico anuario que en los institutos estadounidenses y demás, pues bueno, uno se lleva de recuerdo de su paso por el instituto, ¿no? Una foto, un libro con fotos de sus compañeros de clase, dónde están ahora, dónde no están y demás, y lo vas apuntando y demás. Bueno, pues esto, digamos que es una especie de traslación de ese libro a la red 3.0, ¿no? O sea que es una cosa bastante, bastante interactiva y que ha tenido muchísimo éxito porque, entre otras cosas, empezó como siendo, digamos, un mecanismo para recuperar amistades del pasado que uno había perdido, pues porque, en fin, los avatares de la vida, pues se van moviendo y demás. Y bueno, pierdes los contactos con algunas personas, pero a través de Facebook muchas veces lo puedes recuperar, ¿no? Y doy fe. Y la verdad que, bueno, está muy bien porque retomas el contacto con gente a la que le tienes perdido la pista desde hace 10 años así. Ahora bien, eso digamos que es el origen. El caso es que ahora Facebook, bueno, sigue desarrollando esta empresa. Claro, Facebook es una empresa después de todo, ¿no? Sigue desarrollando aplicaciones, digamos, de conexión social, ¿no? Y entre esas aplicaciones, pues, las hay que pueden ser, digamos, susceptibles de ser usadas con una vocación más de movilización, de concienciación social y demás, ¿no? Yo creo que la primera vez que oí hablar de esto fue a cuenta de un ciudadano colombiano que, harto ya de la situación que se vive en su país y demás, montó una movilización en Facebook, ¿no? Que al final acabó concretándose en una quedada, digamos, un evento, como dirías, en una plaza muy concurrida de Bogotá, y creo que, bueno, llegaron a ser como 1 millón de personas o algo así. Esto, digamos, que es como el ejemplo más extremo. Vaya. Ahora bien, en Facebook circulan muchísimos grupos, pues por ejemplo ahora mismo, en torno al asunto de la invasión israelí en Palestina, por ejemplo. La gente que se considera solidaria con eso y demás, pues bueno, se apunta y deja testimonio de su adhesión, digamos, ¿no? Existen grupos de todo tipo de canarios en el extranjero, de canarios que están a favor de salvar Tindaya, de gente que le gusta el clipe de fresa o el Yo fresero, estoy los hay. en lo del clipe de fresa, estoy apuntado, que conste, lo digo Bueno, públicamente. pues. Y cuando Y yo saquen en el clipper de naranja también me apunto. el del chorizo tero, sí señor. No, lo que pasa es que, bueno, los instrumentos están ahí, después, bueno, se pueden utilizar de una manera, digamos, más social, Más más seria, si se lúdica. quiere, o más lúdica, efectivamente, ¿no? Y Que todo cabe, como ¿no? queda en la cada cual, claro, como queda en la voluntad de cada cual apuntarse o desapuntarse y demás, pues por ahí van los tiros, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que veo, me da la impresión de que esto cada vez va teniendo como más peso, más importancia, va ganando, digamos, se va haciendo un hueco en la cotidianidad de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí planteaba yo la posibilidad de, bueno, ya habíamos fundado, digamos, ya habíamos abierto en Facebook dentro de las herramientas que te ponen a tu disposición, la red, una especie de red de seguidores de Tamaimos, ¿no? Que bueno, tiene ahí sus 30 y pico amigos, creo recordar, ¿no? De Tamaimos Polyglot también, ¿no? Que tiene algunos menos. Pero bueno, el siguiente paso, digamos, es que hemos abierto una identidad propia como Red Tamaimos en Facebook, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí estamos haciendo amigos y demás. Y la verdad que todos los oyentes que nos oigan, que nos busquen por Facebook y demás, si se quieren apuntar, nosotros agradecidísimos además, porque bueno, en un futuro me imagino que comenzaremos a sacar, digamos, más rendimiento aún de una herramienta como esta, ¿no? Y entre otras cosas, yo sueño con la posibilidad que, por ejemplo, estos podcasts se puedan oír desde Facebook también, ¿no? Lo cual estaría muy bien, ¿no? O Vamos a sea, explorar esa posibilidad, desde luego. O sea, y Facebook, hablabas antes de un ejemplo colombiano. sí. En el caso canario, está la red Tamaimo, se está funcionando, pero Sí. sé que está circulando también una propuesta de Premio Canarias 2009, a través de Facebook también, ¿no? Efectivamente, sí, yo creo que son los dos casos así, dentro de lo que yo he visto, digamos, de movilización social a dos niveles diferentes, ¿no? Pero bueno, son los casos que yo conozco más así, digamos, simbólicos, si se quiere, de Canarias en Facebook, ¿no? Uno primero sería el de Salvemos el Cine Víctor. En San Tenerife, que en torno a, pues no sé, deben andar ya por las 700 personas o algo así, se han movilizado en Facebook, incluso han convocado alguna quedada, alguna protesta delante del Cine Víctor y demás para poder recuperar ese espacio cultural tan importante de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Ese sería un primer ejemplo, ¿no? Y efectivamente el que tú comentas ahora, ¿no? Hay mucha gente que está organizando en Facebook también. Y claro, en Facebook es el primer paso, después esto se supone que debe trascender y demás, ¿no? Y me consta que así lo hace muchas veces. Hay mucha gente, como iba diciendo, que se ha acabado por organizar en Facebook para montar digamos, una petición pública de que el próximo Premio Canarias sea concedido, de las artes, sea concedido a José Antonio Ramos In Memoriam, el grandísimo timplista canario, ¿no? Y bueno, la petición ha tenido mucho éxito, ha trascendido las fronteras de Facebook, diría yo, ¿no? Y hoy día, con algunas, creo recordar que, por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura es una de ellas, ¿no? Las instituciones que se han pronunciado públicamente pidiendo el Premio Canarias para José Antonio Ramos. Porque además es ahora o nunca, porque los premios canarios tienen entre sus bases que solo se pueden conceder in memoriam a título póstumo el año siguiente al fallecimiento del homenajeado, ¿no? Entonces, José Antonio Ramos solo tendría esta oportunidad para llevarse un galardón, yo creo que merecidísimo, porque fue una persona que hizo muchísimo por Canarias, hizo muchísimo por su música, por su instrumento nacional, pero además por elevar la conciencia y la dignidad de un instrumento o acerca de un instrumento que muchas veces, como suele ocurrir con tantas cosas canarias, ¿no? Era ninguneado, mirado como una cosa que, bueno, sí, de acompañamiento ahí en el fondo de la parranda y demás, para que se oiga un poco y demás, y no sé qué. José Antonio Ramos lo cogió siguiendo la que su maestro, Totoyo Millares, ¿no? Lo cogió y lo puso como instrumento solista y abriéndolo un universo de posibilidades que hasta entonces eran absolutamente desconocidas. Y yo creo que todos los canarios presentes y futuros le tendremos que estar siempre muy agradecidos. Darle el premio Canarias es ahora mismo lo mínimo que podemos hacer por él, ¿no? Y bueno, y desde aquí animamos a todos nuestros oyentes a que se sumen a esta petición a través de Facebook para que José Antonio Ramos pues reciba el Premio Canarias 2009 de las Artes. Hablabas de José Antonio Ramos y hablabas de Totoyo Millares. Totoyo Millares también es protagonista de una iniciativa en la red por otros motivos, Josemi. Sí, efectivamente, porque, bueno, yo creo que sí, efectivamente, publicó una entrada acerca de este asunto en los primeros días de Tamaimos, ¿no? Pero, bueno, además es que por fin lo que era una semillita al final dio su fruto. El gran homenaje a Totoyo Millares, pues, fue una realidad, ¿no? Se celebró, si no recuerdo mal, el pasado 27 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, ¿no? Según la gente que asistió, con la que he podido hablar y demás, fue un espectáculo maravilloso, que además hay que estar atentos porque saldrá publicado en, como me imagino que será disco DVD, por la Fundación Autor de la SGAE, creo, ¿no? Entonces, estaremos atentos, ¿no? Pero además el caso es que a nosotros especialmente digamos, nos congratula especialmente el Nosotros como concierto. tamaimos, ¿verdad? Sí, como tamaimos y como miembros que somos también de Frontera Canaria, ¿no? Sí. Tamaimos en sentido amplio, quiero decir, como canarios de la diáspora. Sí, como canarios de la diáspora, efectivamente, porque un buen amigo, Néstor, un paisano que está en Córdoba, que aprovecho para saludar, ¿no? Pues tuvo la feliz idea de no solo ir al concierto, sino además llevarse una cámara de vídeo y grabar testimonios y saludos pues de los participantes en el concierto para Frontera Canaria, que como bien saben nuestros oyentes, es otro social, digamos, destinada a unir a los canarios que están fuera de las islas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese vídeo se puede ver en Frontera Canaria, que como recordamos es Frontera Canaria, o sea, www.fronteracanaria.ning.com. Ning es NING, ¿no? Si uno entra allí y si además se hace miembro, ya es fantástico, pues puede disfrutar de ese vídeo en el que oirán los saludos de Toto Yomillares, de Luis Morera, o El Colorado, Olga Serpa y algunos artistas más, bueno, saludando a Frontera Canaria y saludando a los canarios fuera de las islas. O sea que, bueno, es un detalle, un pequeño regalito que nos llegó por Navidad, ¿no? Sí, y bueno, y hablando de más iniciativas canarias, a través de la, o iniciativas de la comunidad canaria o de las comunidades canarias en la diáspora, a través de la red de redes, el próximo día 31, el 31 de enero, va a haber un medio tenderete canario en Bruselas. Yo ando metido en la organización y bueno, entre los ilustres participantes va a estar usted, Bueno, sí. Josemi, No sí. sé si ilustre, pero bueno, sí, para allá iremos, ¿no? Para Bruselas y esperamos, bueno, en fin, pasar un gratísimo fin de semana allí, rodeado de amigos y amigas y de nuestra gente, ¿no? Porque además, bueno, la iniciativa al principio empezó siendo un poco individual, pero después se ha acabado por convertir en un evento de Frontera Canaria, ¿no? Sí, efectivamente, sí, nacía un poco en el seno Que ya. de Tamaimos, entre Josemi, tú, entre Iván y yo, así un poco, pero bueno, que se ha extendido y maravilloso que se haya extendido porque ahora Frontera Claro, claro, Canaria se ha claro. hecho, digamos, ha asumido lo que es la convocatoria y bueno, y no para de crecer el número de participantes, que por cierto, si nos están escuchando desde algún lugar, se pueden desplazar a Bruselas el día 31 de enero. No duden en pasarse por Frontera Canaria, por la página Frontera Canaria, inscribirse, que es completamente gratuito. Y bueno, pues apuntarse en el evento que tendrá lugar el próximo día 31 en Bruselas. El objetivo, pues bastante modesto, pero al mismo tiempo muy ilusionante, que los canarios que vivimos en Bruselas o en Bélgica o en los países adyacentes, vendrá gente de París, también de Madrid. Pues que nos reunamos, que nos conozcamos, que pongamos en común, pues a lo mejor proyectos ilusionantes, ganas de hacer cosas, simplemente conocernos, cuáles son nuestras experiencias, compartir lo que es ser canario fuera de Canarias, que hay muchas cosas comunes, nos pueden ayudar muchas veces, y también en la medida de lo posible, porque esa es nuestra ilusión, también poder hacer proyectos que repercutan en beneficio de Canarias, ¿no? De los canarios que viven en Canarias. Solamente así por adelantar algo muy brevemente, pues está circulando la idea de la creación de una asociación canaria en Bruselas. Una asociación que, bueno, de alguna manera pueda llevar a cabo o más bien organizar actividades culturales, conciertos de cantautores, en fin. No quiero adelantar demasiado porque me gustaría que las sorpresas fueran eso, sorpresas, ¿no? Pero bueno, que ya hay movimiento, ya hay movimiento. Y sobre todo muchas ganas de marcha, José. Me noto por aquí, por Bruselas, muchas ganas de marcha en la comunidad canaria. Muy bien, me alegro. Pues para allá iremos, sí, señor. Josemi, pues vamos a ir haciendo la tercera pausa en el día de hoy y ya encarrilamos con lo que va a ser el último tramo. Hemos empezado 2009 con muchas ganas, ¿eh? Noto mucha fuerza, mucha energía. Eso está muy bien, ¿eh? Me parece que esto no va a Pero ser sino el comienzo. hay que contrarrestar digamos, la apatía generalizada. O sea que sí, que no. Pues muy bien. Hasta ahora mismito. Pues entramos ya en el último tramo del programa del día de hoy y bueno, pues como ya habrán notado todos, estamos todavía en plena cuesta de enero, pero de 2009. Y eso es lo que nos interesa, que cuando comienza cada año, todos tenemos siempre una lista de buenos propósitos, de cosas que queremos que se hagan, hacer, cambiar, mejorar. José Milla, ¿tú has hecho tu lista de buenos propósitos para este año? Bueno, sí, algunos he hecho, sí, efectivamente. Estaría bueno. ¿Verdad? Pero lo que pasa es eso sí que no se cuenta, porque eso precisamente es como cuando uno mira la estrella y pide un deseo, ¿no? Para que se cumplan, eso se debe mantener en el más estricto secreto. Pero, ¿qué te parece si hacemos una lista de buenos propósitos para las Islas Canarias, para 2009? Venga. Se lo debemos, ¿no? Bueno, a mí un tema que me preocupa, personalmente, yo no sé a ti, pero a mí me preocupa, es que, vamos, el periódico El Mundo cada año hace un listado de pues las personas más influyentes en el Estado español, las personas más influyentes en cada una de las comunidades autónomas, y en el caso canario, el año pasado el número uno era Paulino Rivero, la persona más influyente de Canarias en 2008. Pero es que, o mejor dicho, yo supongo que esto será con una antelación, o sea, la lista de 2008 supongo que se referiría a 2007. En cualquier caso, en la última lista aparecía como la persona más influyente de Canarias. Y en la que acaba de salir aparece en el puesto, ¿en qué puesto crees tú que aparece? O sea, del número 1... Bueno, se habrá bajado al 3 o así, ¿no? Al 5. Al 14, coleguita. Se pegó una estampada y me tiene preocupado, coño, porque, en fin... Madre mía, del 1 al 14. Del 1 al 14, o sea, no sé si todavía está en posición de descenso, pero bueno, digamos que... Hombre, si son 20, desde luego de mitad para abajo de la tabla está, ¿no? O sea que, en fin, el descenso es evidente, ¿no? El descenso es evidente. Yo lo único es que, si te parece, como buenos propósitos para 2009, en este caso como primer buen propósito para 2009, sí. Se me ocurre fórmulas para que Paulino Rivero vuelva a recuperar el número 1. ¿Qué te parece? Venga. Yo, o sea, hay algo que no sé si mucha gente se habrá percatado, pero el verdadero nombre de Paulino Rivero es Pau Rivero. Él se llama Pau Rivero, como Pau Gasol. O sea, es un nombre que está llamado a... Cuando alguien se llama Pau, generalmente es un poco pasado con los indios norteamericanos, ¿no? De repente te llamaban nube pasajera y eso estaba relacionado con el momento de tu nacimiento, de tu concepción. Cuando te llamas Pau, la astrología dice que estás llamado a ser un líder. O sea, que ya en el propio nombre... Ahí ya tenemos un líder. Entonces, ¿qué podemos hacer para que Paulino Rivero vuelva a ser el número uno? A mí se me ocurre lo siguiente. Paulino Rivero no está siendo bien valorado en Canarias como político. ¿Qué te parece que vaya a jugar a la NBA? Hombre, ¿tú has visto personalmente a Paulino Rivero alguna vez? A Pau no lo he visto. No. ¿Por qué? Ya, pues. ¿Qué me escondes? Hombre, pues porque yo no sé, pero Pau Rivero debe medir 1,60 a lo mejor. Ah, pero tú no te acuerdas de Tyrone Box, medía 1,58 y ahí lo tenía, entre los grandes. Ah, bueno, sí, es con ese nivel de calidad y demás, ¿eh? Como base me imagino que jugaría, ¿no? Sí, Tyrone jugó como base y fue base con 1,58 del equipo olímpico de los Estados Unidos y luego jugó en la NBA. No. Mira, Pau es un líder, y como líder estoy seguro que saldrá adelante en ese entorno tan hostil, y más con la ayuda de su tocayo, de Pau Gasol. Yo claro. Sigo haciendo mi idea, mi propuesta. Perfecto, pues nada, adelante. Yo también le recomendaría que no comprara El Mundo, ¿no? Porque vamos, para su autoestima no debe ser muy, muy, en fin, beneficiosa, pero bueno, sí, que se vaya a Estados Unidos a la NBA, venga. Este sería el primer buen propósito para Canarias, para 2009, ¿no? Pues no sé, le cedo la palabra a José. ¿Qué se te ocurre como buen propósito para Canarias para 2009? Hombre, no sé. A ver, algo relacionado a lo mejor con el tema del gas, que ha sido un tema que a nivel medioambiental nos ha estado preocupando todo el año, ¿no? Pues verdad, sí. ¿Qué podríamos hacer para...? Hombre, y también con la dependencia energética, porque es algo preocupante. El tener una dependencia tan alta... mira, se me están... Pensando a ocurrir una idea, ¿qué te parece? Venga, a mí se me ocurre, por ejemplo, esos botes de fabada tan famosos de cocción rápida y tal, que se venden en todos los supermercados. Sí. ¿Qué te parecería, por ejemplo, que en el desayuno de todos los diputados del Parlamento Autonómico apareciera la fabada como plato principal en el desayuno? De esa manera se crearía en la sesión de la mañana gas natural en grandes cantidades. Y seguramente el área metropolitana de Santa Cruz La Laguna ya quedaría cubierta. Y sin necesidad de estar importando petróleo, de consumir queroseno, se me ocurre. Producción de gas natural en el Parlamento de Canarias. Porque si además pueden aquellos políticos que tienen, digamos, cierta vocación de empresarios frustrados, ¿no? que a ver los hilos, también pueden dedicarse a hacer un negociete ahí con los envases, por ejemplo, y demás, ¿no? Porque si quedas, habrá que meterlo en algún lado, ¿no? Mira, ajá. Y en fin, se me ocurre además formas de evacuar ese contenido gaseoso desde el interior de los estómagos de los señores diputados a las bombonas y envases de gas necesarios y Estaríamos particulares, hablando por además de ejemplo. algo realmente nuevo. No estaríamos hablando de gas butano, sino de gas envasado o de gas enlatado incluso. Sí, gas diputano más bien, ¿no? Sería una cosa novedosa, sería por fin sacarle un rendimiento a la clase política canaria. Eso es algo revolucionario, casi diría yo, en la historia Bueno, de las islas, y ¿no? estaríamos hablando de disminuir la dependencia energética, estaríamos hablando de algo realmente novedoso que podríamos luego exportar, esas latas las podríamos exportar, se me ocurre, luego a países del noroeste africano, se podría plantear como una iniciativa RUP, de región ultraperiférica. A mí me parece que esto hay que plantearlo, la fabada, lata de fabada como desayuno base del diputado canario. Efectivamente, El segundo buen propósito para el año 2009. sí. Algo relacionado con la televisión. Yo creo que la televisión canaria, hombre, se puede aportar algo, ¿no? Para 2009, algo a lo mejor relacionado con. Mira, hay un programa que tiene muchísimo éxito, que es Enclave de Ja. Efectivamente, de los que más audiencia tiene de la televisión canaria, sí. ¿Qué te parecería invitar a Clave de Ja? Pues no sé, a personajes conocidos que pudieran dar un toque de colorido a Kim, por ejemplo, no sé. Sí, encargarle a lo mejor algunos monólogos o algo así, ¿no? Ah, mira, sí. Monólogo de contenido, a lo mejor así de humor político, de sátira política. A mí no se me ocurre nadie ahora mismo. Bueno, espérate, alguien que está escribiendo con mucha frecuencia últimamente en la prensa es Antonio Cubillo. A lo mejor le podríamos encargar a Antonio Cubillo que hiciera algún monólogo para Enclave de Ja. Incluso voy más allá. Bueno, en fin, esa idea tiene mucho recorrido, pero voy más allá. ¿Qué tal un dúo humorístico entre Antonio Cubillo y Don Pepito, el director del día? Yo Que invitaría también hagan a Esther Sarraute, se me ocurre ahora. Esther Sarraute. Sí, Esther Sarraute, a lo mejor una sección de léxico, a lo mejor más que nada, ¿no? Una sección de léxico acerca de, no sé, conoce mejor tus islas o algo así, ¿no? Y de paso conoces el mundillo de las ONGs y demás, ¿no? Sí, yo lo veo, yo lo veo. Bueno, pues entonces yo creo que todas estas propuestas las vamos a poner por escrito y las vamos a enviar en este caso, a la NBA, al Parlamento de Canarias y a la Televisión Canaria. En concreto, una de las ventajas que le veo a la segunda al segundo buen propósito de este año, Josemi, es que no habría que construir las centrales de gas de Granadilla y de Arinaga, porque, en fin, ya con la producción de gas a partir de Fabada, pues creo que se eliminaría el problema medioambiental y también el problema de seguridad, ¿no? Que parece que algunos han detectado. No, que yo creo que. Yo, sinceramente, espero que sea por esta vía o por cualquier otra, el 2009 sea el año en que se desechen ya definitivamente los proyectos de las regasificadoras en Granadilla y en Arinaga, ¿no? Espero que eso sea una de las cosas buenas que nos traiga el 2009, ¿no? Si además los diputados canarios pueden contribuir de esa manera, pues ya fantástico, ¿no? Los buenos propósitos para Canarias de Tamaimos. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, pero si a ustedes se les ocurren otros buenos propósitos, por favor, háganoslo llegar a través de nuestra página www.tamaimos.com. Recuerden que también nos pueden escuchar en Canarias Habla Radio, en Radio Aitiden y en Radio Popular Canarias. José Mí, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Yo me quedo más tranquilo porque con estos buenos propósitos uno se siente útil. Realmente es una manera de comenzar el año, pues. No sé, constructiva, ¿no? Un Hombre, poco aparte de lo que hay que vaporosa hacer es también. vigilar, vigilar, porque esos propósitos no queden en saco roto, como suele ocurrir con tantos de estos deseos de fin de año, ¿no? O sea, hay que tratar de llevarlos a la realidad a partir de ahora. Sí, Pau a la NBA. Yo me mantengo y creo que esa va a ser la gran noticia del año 2009. Nuestro segundo Pau en América. José, Sí, mi fuerte señor. abrazo. Un saludo, Agustín. A cuidarse. Venga, hasta pronto.